Hola, bienvenidos. Podcast de Educar Chile. Preparemos la PSU. Módulo 3. Lengua castellana y comunicación. Eje temático. Literatura. La interpretación como proceso argumentativo. En los módulos anteriores señalábamos que al leer proponemos sentidos para lo leído según nuestra propia experiencia de mundo. Además, considerábamos que entre el lector y el texto se produce un diálogo, pues dependiendo de la visión del mundo del lector, sus vivencias, su edad, sus intereses, el texto se abrirá a nuevas interpretaciones que lo enriquezcan con posibles sentidos que ni siquiera el mismo autor imaginó. Sin embargo, es necesario recalcar que para interpretar una obra literaria no basta con señalar, por ejemplo, que nos gustó o no nos gustó porque sí. Tampoco basta con decir, yo creo que este texto muestra una mirada pesimista en torno al amor, sino que debes ser capaz de demostrar lo que piensas buscando argumentos que apoyen tu punto de vista. Estos argumentos los encuentras en el texto mismo. Por ejemplo, indicando aquellos versos, episodios o escenas en que, según tú, el amor es caracterizado de manera pesimista. De este modo, apoyas tu hipótesis con argumentos suficientemente sólidos. Lo anterior nos lleva a una conclusión. Si una interpretación seria debe ser argumentada, se hace necesario un proceso previo de análisis del texto. Como ya sabrás, hay distintas maneras de analizar un texto literario. Puedes rastrear figuras, identificar tópicos, veremos más adelante este tema, determinar el género histórico al que pertenece, etc. El análisis o lectura atenta de un texto literario te permitirá proponer con mayor fundamento tus propias interpretaciones acerca de él. Para que te quede más claro cómo se formulan las hipótesis de interpretación y sus argumentos, te mostramos este proceso a través de un poema de Ernesto Cardenal. Te doy, Claudia, estos versos porque tú eres su dueña. Los he escrito sencillos para que tú los entiendas. Son para ti solamente, pero si a ti no te interesan, un día se divulgarán tal vez por toda Hispanoamérica. Y si el amor que los dictó, tú también lo desperdicias, otras soñarán con este amor que no fue para ellas. Y tal vez verás, Claudia, que estos poemas, escritos para conquistarte a ti, despiertan en otras parejas enamoradas que los lean, los besos que en ti no despertó el poeta. En el poema anterior podemos notar que el sujeto se dirige constantemente a un tú. Consideraremos a este tú como el receptor ideal del poema, que se llama Claudia, quien no parece demostrar mucho interés por la propuesta amorosa que se le hace, ni tampoco por los versos que le han sido dedicados. De la misma manera, podemos ver que en el poema hay un interés por otros posibles receptores de los versos escritos, inicialmente para Claudia. Hispanoamérica. Otras parejas enamoradas que los lean. La comparación entre el tú y los demás lectores está dada porque serán ellos los que acojan y gusten de la poesía que Claudia no escuchó. A partir de este breve análisis tenemos elementos suficientes para proponer algunas hipótesis de lectura. Por ejemplo, en el poema se aborda el tema del amor no correspondido. La hipótesis de lectura es la base para una interpretación posible, la cual debe ser fundamentada según los aspectos destacados en el análisis. Por ejemplo, si quisieras sostener la hipótesis sobre el tema del amor no correspondido, puedes argumentar citando los siguientes versos. Pero si a ti no te interesan, o el amor que los dictó tú también los desprecias, o despierten en otras parejas enamoradas que los lean, los besos que en ti no despertó el poeta. Debes mostrar cómo cada uno de estos versos se refiere a un sentimiento amoroso no compartido por el tú apelado. En conclusión, interpretar un texto es formular argumentativamente un sentido para él. ¿Capisci? Temas de la literatura universal. A lo largo de nuestra historia, los seres humanos hemos buscado dejar por escrito el testimonio de nuestras más íntimas vivencias. Así, la escritura nos ha acompañado desde muy cerca como depósito de inquietudes y reflexiones en torno a los más variados temas, muchos de los cuales ya son considerados universales. La vida, la muerte, el amor, los viajes, el paso del tiempo, tantos temas. Cada época ha experimentado de modo diferente estos temas, de tal forma que la literatura se nos presenta como una instancia de mucho interés para conocer la manera en que distintas épocas abordaron determinados temas. Asimismo, la lectura de obras anteriores a nuestra época, pero que tratan temas vigentes, nos permiten entender la permanencia o variación de ciertas ideas o temas en la literatura actual. Escucha los siguientes fragmentos para que comprendas mejor esta idea. Lo que sé seguramente es que no moriré de enfermedad ni de otra manera alguna. No habría sido preservado ahora de la muerte si no debiese perecer de alguna terrible desgracia. Pero que mi destino sea el que debe ser. Sófocles, Edipo Rey. No hablaría de otra cosa. Primero tu padre, que me olía a clavel y lo disfruté 3 años escasos. Luego tu hermano, y es justo y puede ser que una cosa pequeña como una pistola o una navaja pueda acabar con un hombre. ¿Qué es un toro? No callaría nunca. Pasan los meses y la desesperación me pica en los ojos, ya hasta en las puntas del pelo. Federico García Lorca, Bodas de Sangre. En ambos fragmentos se habla sobre un mismo tema, la muerte, aunque de manera muy diferente. En el primer fragmento se trata de una visión de la muerte desde una perspectiva pesimista, que considera el cumplimiento de un destino anterior a la voluntad. En cambio, en el segundo fragmento, que corresponde a una obra escrita en 1933, se presenta una perspectiva de la muerte sin resignación, como un evento inmerecido. Lo importante para la PSU es que sepas identificar o reconocer en un texto literario qué visión se despliega acerca de alguno de estos grandes temas. Los tópicos literarios. ¿Te ha pasado que cuando alguien te dice alguna frase u oración, tienes la sensación de haberla escuchado antes, aunque no sabes dónde? Por ejemplo, cuando una persona mayor te dice: en mis tiempos todo era distinto, era mejor, no como ahora. ¿No te parece algo ya muy escuchado? Esta sensación se relaciona con los tópicos literarios, que son ciertos temas o formas de ver un tema que se han fijado y mantenido a lo largo de la tradición, aunque se retoman de manera distinta. De hecho, el mismo ejemplo que te damos de la persona mayor corresponde al tópico de la Edad de Oro, referido a la añoranza de un tiempo mejor que se considera perdido en el pasado. Como se trata de una inquietud humana constante, es muy probable que no hayan sido tus padres o abuelos los primeros en decirlo, sino que ellos simplemente hayan repetido un tópico presente ya en obras literarias de la Antigüedad y el Renacimiento. Si pensamos en todos los enunciados que puedan haber llegado a convertirse en lugares comunes, la lista de tópicos podría ser interminable. Sin embargo, para rendir la PSU, solamente necesitas conocer alguno de ellos, que son los que se han mantenido establemente desde la retórica de la antigüedad clásica hasta nuestros días. Si bien te daremos los nombres de algunos tópicos en latín, en la prueba señalará su equivalente en español, por si acaso. Por ejemplo, si la pregunta se refiere al tópico del carpe diem, se hablará de él como aprovecha el día o vive el presente. Lo interesante será que entiendas a qué se refiere cada tópico, comprendiéndolo o reconociéndolo dentro de un texto. Entonces, entre los tópicos que se abordan en la PSU están: carpe diem, o aprovecha el día. A mí me encanta este tópico, porque la idea central de este tópico se refiere a la necesidad de vivir el presente y disfrutarlo al máximo, antes de que sea demasiado tarde. El carpe diem se retoma, por ejemplo, en muchos comerciales con eslóganes como Vive al límite. Disfruta cada instante. No pierdas un buen momento por un dolor de cabeza. Y así varios, pues incitan al receptor a la vivencia intensa del instante presente. Nada mejor para entender este concepto es ver la película La Sociedad de los Poetas Muertos. Además de ser linda, entretenida y profunda, nunca más se te va a olvidar este tópico. Carpe diem. Ubi sunt, o ¿dónde están? Es la pregunta existencial sobre aquellos seres que formaban parte de la vida de un sujeto y que por algún motivo ya no están. Podría ser la pregunta por aquellas personas queridas que han muerto y ya no están a nuestro lado, o aquellas que desaparecieron. Puede ser también una interrogación por un tiempo pasado o un estado de cosas que se ha perdido. La poesía de esta canción de la española Rosana lo demuestra. No quiero estar sin ti. Si tú no estás aquí, me sobra el aire. No quiero estar así. Si tú no estás, la gente se hace nadie. Si tú no estás aquí, no sé. Locus amoenus, o lugar ameno. Este tópico presenta una visión idealizada del entorno natural, como un lugar en el que se anhela estar y que es muy frecuente en las églogas del Renacimiento. Las características de este tópico señalan un lugar en que hay un árbol con sombra, un arroyuelo, hierba fresca y pajarillos cantando. Así se lee, por ejemplo, en la égloga 1 de Garcilaso de la Vega. Corrientes aguas, puras, cristalinas, árboles que os estáis mirando en ellas, verde prado de fresca sombra lleno. Edad de oro. Como te señalábamos antes, se trata del recuerdo de un tiempo pasado y de la añoranza de una forma de vida que se considera mejor, en comparación con el presente. Habitualmente, este tema se asocia a una visión utópica del mundo, en tanto se aspira a un mundo mejor que el que se vive. El grupo argentino, Sui Generis, animó más de algún guitarreo con este tópico. Hubo un tiempo en que fui hermoso y fui libre de verdad. Guardaba todos mis sueños en castillos de cristal. Poco a poco fui creciendo y mis fábulas de amor se fueron desvaneciendo como pompas de jabón. Memento mori, o recuerdo de la muerte. Es un tópico asociado a la inquietud humana respecto de la muerte y su cercanía constante. Al recordar que todos somos mortales, se asume la poca importancia de los asuntos terrenales y la igualdad de todos los seres humanos en la muerte. Un ejemplo de ello se observa en el siguiente fragmento del extranjero de Albert Camus. Me parecía tener las manos vacías. Pero estaba seguro de mí, seguro de todo, más seguro que él, seguro de mi vida y esta muerte que iba a llegar. Sí, no tenía más que esto. Pero por lo menos poseía esta verdad, tanto como ella me poseía a mí. Para algunos, estos temas es romanticismo e idealismo puro. Sí, pero querámoslo o no, son tópicos que traspasan fronteras de toda índole, marcando nuestra existencia con esa intensidad que nos recuerda que estamos vivos. Chicos, desde ya, carpe diem. Para repasar los contenidos y ensayar la PSU, no te olvides de visitar el preuniversitario en línea en www.educarchile.cl.